tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. DC tendrá su propia convención virtual. DC Fandom será gratuito e involucrará novedades de cómics, películas, series y videojuegos ligados a la editorial. El próximo sábado 22 de agosto, a partir de las 13 horas Chile y durante 24 horas continuas, podrás ver anuncios especiales y presentaciones de los elencos y equipos creativos. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.